particular estamos viendo una desmovilización, estamos viendo un ataque a las organizaciones sociales, a las organizaciones sindicales, y esta es una manera de resistir que tenemos, y por eso lo saludable que estén ustedes acá, lo bueno que estén ustedes acá, porque sí, los dirigentes, las organizaciones son el paraguas que convoca, pero la realidad que eso tiene que estar contenido por todos ustedes y todos nosotros. Entonces, es importante que esta acción de juntarnos no solo sea para reencontrarnos, sino sea para pensarnos cómo hacemos frente a todo esto que se viene desde diciembre, como dice el compañero. Y la verdad que cuando vemos que avanzamos un paso, después la realidad nos muestra que ese paso no ha sido tan consolidado, porque pasa esto, hoy el acatamiento es casi de un 100% en los establecimientos educativos y no vemos a los compañeros acá. Lo mismo nuestro hospital está sufriendo un montón, tenemos contratos que van a caer el 31 de marzo y no vemos que se movilicen y nos replanteamos, ¿no?, qué nos está pasando como organizaciones sindicales, pero también no nos podemos pensar solamente como organizaciones sindicales, sino en un todo con esta sociedad en la cual estamos. Así que bueno, para mí son preguntas más que respuestas, y para mí es más pensarme entre todos y que nos pensemos que tener alguna respuesta particular o alguna dirección donde ir, porque la verdad que si bien la tenemos en cuanto a dónde queremos llegar, lo que decía el compañero, salarios dignos, salarios que estén por arriba de la inflación, que nos permitan llegar a cubrir las necesidades básicas de nuestras familias, paritarias que sean reales, en un contexto tan incierto como el que estamos viviendo político, social, la verdad que son pocas las respuestas que uno puede tener si no las construye entre todos y con las organizaciones sociales y con las organizaciones del pueblo y con los vecinos y vecinas y vecinos. Así que bueno, yo quisiera que la compañera de las orquestas nos lo contara todo lo que está pasando, porque también esa es una manera de generar conciencia para mañana. Nos tenemos que movilizar y tendría que ser el doble o el triple de compañeras y compañeros que acompañen mañana. Así que bueno, compañera, te doy la palabra.